Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Through the alleyways, to cool off in the shadows, then into the... ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y les agradezco su preferencia en esta noche. Gracias a Dios, es viernes. Esta es la emisión número 2482 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos. Es fin de semana, haga lo que quiera, disfrutar de las vacaciones, todo mundo a la playa, a disfrutar nuestra Riviera Yucateca, que es verdaderamente una maravilla. Y más en estas fechas, mire, tiene unas puestas de sol, tiene una playa hermosa, el agua cristalina. No, hombre, ¿qué le puedo decir? Es una maravilla. Váyase a la playa a disfrutar el fin de semana. Hoy es viernes, haga lo que quiera. Crioterapéutico, porque todavía seguimos con unos calores infernales. Aunque la lluvia nos viene a refrescar de vez en cuando, están pronosticadas lluvias esporádicas, algunas tormentillas por ahí que nos caen, que nos refrescan un poquitín. Pero bueno, quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional para usted. Como siempre, procuramos tenerle temas que nos hagan reflexionar, sobre todo que aprendamos algo de cómo vivir bien, que ese es y el bien común. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción. Y pues, ¿cómo estás, Laura? Buenas noches, qué gusto saludarte. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a toda nuestra audiencia. Y bueno, ya rico fin de semana para, pues, como tú dices, Robert, irse a la playa, disfrutar tan lindas que son estas playas yucatecas. Y bueno, pues también cabe recordarles los cenotes, las áreas, Oye, sí, qué rico irse a pasear a un cenotillo, echar una arqueológica, nadada. Sí, agua fresca, agua rica. Así es, o vayas a ver una ruina, allá a Uxmal, a de veras, tantas cosas que tenemos, ¿no? En tenemos Yucatán, muchísimo, ¿verdad?, para hacer, muchas actividades. Y fíjate que me parece que del 5 al 7 de agosto o algo así, en un pueblo aquí cercano hay una liberación de globos chinos, una cosa así. A ver, ahorita por acá en el calendario lo puse. Pero bueno, investiguen, que siempre hay muchas actividades aquí en Yucatán para hacer. Ahí está, en Tajmec, globos de China, va a haber liberación. ¿Ah? Desde el día 5 hasta el día 7, los 3 días. ¿Y por qué globos de China? No sé, fíjate, primera vez que lo vi en una nota y pues ahí está, se los paso. El pueblo se llama Tajmec. Y pues como son globos iluminados, yo me imagino que es así cuando esté obscureciendo, cuando lo van a hacer. Pero investiguenlo, amigos, y esténse a pendiente, porque aquí en Yucatán siempre hay cosas maravillosas para hacer. Pero bueno, hoy traemos un tema pues que también es interesante y pues que tiene que ver con esto de ocupar los tiempos libres en cosas que nos gusta. Porque fíjense que vamos a hablar hoy de conviértete en la persona que quieres ser. Y bueno, que no pierdas más el tiempo y conviértete en esa persona, porque si tu respuesta es no a que no estás haciendo las cosas y que no te estás comportando como la persona que quieres ser, pues bueno, es momento para que inicies el camino a convertirte en esa persona que quieres ser. Bueno, fíjate, interesante la pregunta, ¿no? Porque yo les puedo hacer una estadística. Bueno, a lo mejor sería muy pretencioso de mi parte, pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente hemos pensado en quién nos queremos convertir? Bueno, no voy más allá. Antes de esa pregunta, yo les preguntaría, ¿saben quiénes son? ¡Ándale! Porque de veras, muchas veces vivimos en lo que nosotros le llamamos esta transparencia, en la que la vida se nos pasa sin darnos cuenta, porque la rutina ya nos agobió, la rutina ya nos atrapó, hacemos lo mismo, prendemos el televisor, escuchamos noticias, desayunamos, llevamos a los niños a la escuela, vamos a trabajar, nos peleamos con los compañeros, con el jefe, regresamos a la casa cansados a regañar chamacos porque hicieron travesuras, porque la esposa te reclama que no, nunca le tienes tiempo, a ver otra vez noticieros y a dormirte temprano porque en la mañana siguiente tienes que hacer lo mismo. A ver, cuenta toda esa historia en positivo, con, y así como te siendo vuelve la persona a pasar, que quieres ser. Espérame, y así te puede pasar la vida. Ese es un panorama. Ajá. Que estoy seguro que mucha gente tu puede vida. Ser tu vida. Ahora, muéstranos. Y así pasa una semana, pasa un mes, pasan 10 meses, pasan 10 años, pasan 15 años, y de repente te das cuenta que vives en esa transparencia y que la vida ya se te fue. ¿Cuántas veces no hemos escuchado? Ay, cómo ya crecieron los niños y ni cuenta me di. Es vivir en esa transparencia. Y no porque esté mal, sino porque no nos permitimos, no nos damos el tiempo de preguntar, bueno, ¿quién es hoy? ¿Quiénes somos? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y esas, amigos, son preguntas que no tiene usted que contestárselas a nadie. Contésteselas a sí mismo, pero honestamente. Porque también vivimos en un mundo donde nos han enseñado a aparentar, donde nos han enseñado a competir, donde nos han enseñado a engañar, donde nos han enseñado a que yo debo de ser mejor que los demás, donde nos han enseñado, inclusive en familia, hay competencia, papá con mamá, papá con la suegra, y entonces esas derivas culturales, que así les puedo llamar, esas creencias, pues nos llevan a esa transparencia de vivir sin el verdadero significado de quién soy yo y por qué estás aquí. ¿Se oye muy filosófico eso? Pues sí, sí se oye filosófico, sin embargo, son los momentos en los que realmente podemos ver nuestra vida entera y nuestra vida futura, y que son momentos que nos permiten pues ahora sí reflexionar en lo que estamos haciendo. Y son momentos, Robert, que no nos tomamos en nuestra vida, en esta vida tan rápida que siempre estamos haciendo cosas y de repente nos damos cuenta, ya se acabó el día, ya se acabó la semana, ya se acabó el mes, ya se acabó el año. Y cuando encontramos este momento que de repente se nos presenta, en donde nos empezamos a cuestionar por qué hacemos lo que hacemos, en qué sentido lo hacemos, y que a veces incluso podemos encontrar que nos sentimos vacíos al hacernos estas preguntas, pues son esos momentos que nosotros debemos de buscar siempre, por no decirlo todos los días, todas las noches, todas las mañanas, para que vayamos tomando acciones que nos permitan sentirnos plenos, llenos, día a día. ¿A qué me refiero? A que en la mañana, pues, un ratito de meditación, un ratito de visualización, de cómo de quieres, contemplación, de cómo quieres que se desarrolle tu día, qué pretendes lograr, y que al fin del mes o al fin del año, qué propósito cumpliste, y que ese enfoque del día y del mes se vayan a las noches cuando regresas a tu casa, y que evalúes qué hiciste para cumplir ese propósito de ese año. Correcto. ¿Sí? Es un ejercicio. Es un ejercicio padrísimo. Muy poderoso, Robert, que requiere disciplina, que requiere el hábito, crear el hábito, así como te levantas y lo primero que haces es irte a lavarte los dientes. Es levantarte y sentarte a tomarte esos 5 minutos para hacer esa visualización, y antes de dormir hacer una evaluación para tener el plan del día siguiente, de qué es lo que no hiciste este día para hacer el siguiente, ¿no? Y entonces ahí es respondiendo a la pregunta, ¿te estás comportando como la persona que quieres ser? Sí, es una pregunta poderosa. Porque muchas veces, amigos, caemos en la trampa de... Le voy a poner un ejemplo que a lo mejor suena muy sencillo, pero por ejemplo, un vendedor. un vendedor que usa argucias engañosas para venderle a usted, pues tarde o temprano él mismo se va a caer en cuenta que no está haciendo lo que él quiere ser. Yo te aseguro que nadie en la vida, ningún ser humano cuerdo, como llamaría yo, o sano, tiene intenciones de hacerle daño a alguien más, al menos que esté enfermo de la cabeza o tenga algún problema mental. Pero nadie quiere hacerle daño intencionalmente a otra persona por engañarlo o por venderle, por ejemplo. Entonces, si usted realiza esas prácticas o tiene esos hábitos como vendedor, ahí es donde usted tarde o temprano se va a dar cuenta que está haciendo cosas que no lo están llevando a quien es usted o a quien quiere ser. Ese mismo ejemplo yo lo puedo poner de la siguiente manera. Si usted al vender es honesto, directo y quiere ayudar a la otra persona con lo que usted vende, con lo que usted hace, con su servicio, lo quiere ayudar y satisfacer una necesidad, el panorama cambia. Vamos a seguir hablando de esto, no se me vayan. Creo que es una reflexión profunda e interesante que tenemos que hacer todos. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Through the alleyways, to cool off in the shadows, then into the... Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos y quiero saludar a Manuel González que está en el control operativo porque Juanel está de vacaciones y el control musical. Gracias, gracias Manuel por acompañarnos. También quiero saludar a Manuel Wicap que está en la cabina de grabación que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Y gracias a usted también porque nos acompaña y nos escucha ya durante más de 8 años, la verdad que es un orgullo decirlo, sobre todo decir que gracias a su preferencia, pues seguimos vigentes y aquí estamos trabajando y para servirle. Esta es la emisión 2482, se dice rápido y fácil, pero pues ahí la llevamos. Gracias por su preferencia, gracias también a Ricardo Tapia, que está en la nube, conectado con usted a través de las redes sociales, @ en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Síganos, denos me gusta en nuestras redes sociales, métase a nuestra página web a escuchar los programas, están grabados los podcasts, los temas, los puede usted platicar, discutir, compartir y compártalos con nosotros, denos sus opiniones y sus manera de ver las cosas y créame que armamos una conversación como lo procuramos hacer en cada programa que estamos al aire para servirle a usted. Bien, déjeme darle una recomendación. Avenida Yucatán, privada residencial, la mejor inversión. Todavía ya está acabando el mes de julio, el primer mes de temporada, no, bueno, el segundo mes ya de temporada de huracanes y al parecer todo tranquilo hasta ahorita en ambos lados. Algunos huracanes, ya llevamos el quinto, sexto huracán en el Pacífico, pero nada que le pegue a las costas mexicanas. Y en el Atlántico, pues también todo parece estar completamente tranquilo. Hay que mantenerse informados para cualquier eventualidad. Pero residencias listas, llave en mano, de nuestros amigos de Grupo Sadasi, es este fraccionamiento de lujo ubicado en la zona nororiente de la ciudad de Mérida. Te permite el mejor acceso y cercanía a diversos centros comerciales, hospitales, universidades. La verdad que tiene una ubicación privilegiada, que su ubicación le da una plusvalía muy interesante, lo que lo convierte en una muy buena inversión. Está dentro de la ciudad de Mérida, que ya son muy pocos los fraccionamientos de este nivel que tienen esta característica. Tienen 2 modelos de casas, Santana y Santa Lucía, que cuentan con 2 niveles, 3 recámaras, 3 baños y medio, cocina equipada, cochera techada, salas, closet, vestidos. Bueno, le ponen hasta aires acondicionados, un comedor, 2 terrazas al aire libre. los mejores acabados de lujo lista para estrenar. No pierde usted la oportunidad de verdaderamente vivir en una residencia de este tipo. Privada residencial, tiene seguridad 24 horas, tiene área social, areneros, juegos infantiles, piscina con chapoteadero para los niños y un parque que tiene verdaderamente una vegetación variada y hermosa. Puede usted salir a caminar, andar en bicicleta, los chamacos jugar. Avenida Yucatán, privada residencial, te ofrece la mejor calidad de vida. Nuestros asesores te ayudarán a escoger la mejor opción. No pierdas la oportunidad de ver que tienes una oportunidad de inversión importante, que puede ser la inversión de tu vida y que pues tienes asesores que te van a ayudar. Grupo Sadasi ha invertido mucho en la preparación, calificación, certificación y preparación de los asesores que te van a ayudar a escoger la mejor opción. 688-6678, 688-6678. Haz una cita con ellos, date una vuelta a privada residencial. Ahora que viene el fin de semana, gracias a Dios es viernes, date una vuelta y te van a atender de maravilla. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, me acompaña Laura Alcalá en la conducción con este tema tan importante de reflexionar por qué hacemos lo que hacemos o quién se quiere usted convertir. ¿Con qué seguimos, Laura? Fíjate, Robert, que interesante cómo maneja en este artículo pues que no pierdas más el tiempo y conviértete en esa persona que quieres ser. Y aquí muestra que nuestra vida tiene una fecha de caducidad. Y lo peor de todo es que pues, no la sabemos. ¿Cuándo llegará ese día? Pues no, todos estamos en la misma fila. No más no empujen. A todo mundo le va a llegar su... No se apresure. ¿Para qué se apresura? Y pues esto es muy importante, pues que si quieres hacer de tu vida algo que valga la pena, pues será necesario que te pongas en marcha de una manera pues ya urgente. Pues porque no vamos a vivir eternamente, ¿no? Y bueno, aquí hay unas cuantas preguntas para detenerse un momento a pensar. Y pues la primera es, ¿quién eres actualmente? Que es lo que tú mencionaste hace ratito. Y valdría la pena, yo creo, hacer un listado, ¿no? Y puedes hacer, como se me ocurre, una cuenta T, en donde lo que sí me gusta de lo que soy y lo que no me gusta de lo que soy hoy en día. Para responder, lo que quieres cambiar, claro. Para responder esta pregunta de ¿quién eres? La segunda pregunta es ¿qué huella estás dejando? Ojo si esta pregunta la dejas en blanco. Porque quiere decir pues que te estás enfocando solo en ti y no has visto o contribuido con tu alrededor algo que, en donde estés dejando una huella. Algo en donde tú estés colaborando, algo en lo que tú estés tal vez innovando, tal vez motivando a otros. Fíjate que estaba yo ahorita reflexionando con lo que dices, que todos, estoy casi seguro, que todos tenemos a alguien que nos dejó su huella, que nos dejó su legado, y no hablo de dinero ni de herencias. No, una enseñanza. Que puede ser un maestro. Claro. Pudo haber sido en la primaria, en la secundaria, en la facultad, o tus padres, tu papá o tu mamá, que también puede haber sido una huella negativa. De la cual aprendiste para superarla. A eso iba yo. Reflexionar en estas cosas, amigos, es lo que nos puede ayudar a encontrar y aprender. ¿Para qué estoy acá? Esas vivencias que hemos tenido, esos dolores que hemos sufrido, los tenemos que analizar, los tenemos que conversar, los tenemos que traer, hacerlos conscientes, sentir qué emociones nos traen. Mucha gente no lo hace porque le da miedo sentir o no saben cómo la hacerlo. Tristeza, o no sabemos cómo hacerlo. Pero déjeme decirle que es importante reconocer nuestras emociones en ese proceso de quién soy. A lo mejor a mí me duele, por ejemplo, y me da tristeza el que no me comunico con mis hijos, porque están lejos, porque no los veo. Y entonces eso, ese dolor que sientes, ¿a qué te va a llevar? Pues a querer conversar con ellos, agarrar el teléfono y hablarle. Si usted se peleó con su padre y no le habla en muchos años, pues ese dolor que trae por dentro lo va a llevar a aprender, agarrar el teléfono, agarre el coche y vaya a verlo. Es eso, son los momentos de nuestra historia, de lo que aunque nos no ha todos pasado. Reaccionan así como lo que tú estás diciendo. Muchos cuando sienten ese dolor, pues se aíslan, se alejan, tratan de no pensar en ello, lo ignoran, se enfocan en otras cosas, pero el dolor sigue allá. Exacto. Ahí es el entonces el, no aprendiste, entonces, como dicen por ahí, no aprendiste la lección. Falta todavía aprender qué te está diciendo la vida con esto que te está sucediendo en este momento. Claro. Para que de alguna manera encuentres el camino del aprendizaje y logres enfrentar esta situación o bien ayudar a otros que están en una situación como tú, porque los tienes a la mano y porque puedes ayudarles platicándoles tus experiencias para que no cometan ese mismo error. Correcto. Y no es tanto el no repetir el error, porque bueno, el ser humano lo va es a hacer. Es aprender ese de ese es él. El punto. Claro. Yo creo que lo que dijiste fundamental es aprender de él. Aprender, no sé, cada quien va a aprender cosas diferentes, amigos. Pero lo importante es que lo que aprenda, llévelo a cabo, hágalo, llévelo a la acción, porque de otra manera no hay aprendizaje y no va a encontrar usted, pues, quién es o por qué estamos aquí. Sí, o de nada sirvió el aprendizaje porque no, no hizo nada con él. No aprendiste. Aquí si el, no haces el, nada, el, no aprendiste. El compromiso de un aprendizaje es que lo transmitas a otros. Que lo lleves a la acción. Por sí. Eso decía yo, oiga, si usted siente ese dolor porque está alejado de algún familiar o de inclusive de algún amigo o de algún compañero de trabajo, pues porque hubo una diferencia de opiniones, pues es eso, diferencia de opiniones. Usted es capaz de dar amor, de dar cariño. Hay que darlo, punto. Se acabó. Creo que con esa reflexión muy filosófica, nos vamos a darle cariño a usted con unos comerciales y ahorita regresamos. Es aprender a ir de fracaso en fracaso sin desesperarse. Regresamos. Through the alleyways to call off in the shadows, then into the bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes, fin de semana. Haga lo que quiera, crioterapéutico, váyase a la playa a disfrutar el fin de semana como debe de ser. Gracias a Dios es viernes. Y déjeme darle una recomendación. ¿Ya compró usted sus boletos para la segunda edición del sorteo Anáhuac? Pues es el tiempo de hacerlo. Déjeme decirle por qué. Trae más de 8 millones de pesos que van desde laptops, automóviles, pantallas plasmas, iPad, hasta una camioneta de lujo para el tercer lugar. Un departamento en Sky Residence en Cancún. Fíjese usted, ese premio estaría de formidable, es el segundo lugar, y el departamento en Central Park Interlomas para el primer lugar. Con tu participación no solo podremos ganar algunos de estos increíbles premios, sino que podrás apoyarnos en el programa de becas. Déjeme decirle que el programa de becas de la Anáhuac Mayab es uno de los más extensos y le da la oportunidad a chicos que no tienen posibilidades de estar en una universidad como la Anáhuac, de estudiar una carrera, y déjeme decirle que hay becarios que son verdaderamente pues un desarrollo de talento aquí en nuestro estado. Compre sus boletos, le voy a dar el teléfono www.sorteoanahuac.mx o llámeles 942-4800 y compre, valen 300 pesos. Los boletos, nosotros ya compramos nuestros boletitos y pues apoyamos a los becarios de la Universidad Anáhuac Mayab, apoyamos a la Universidad Anáhuac Mayab a que siga teniendo esas iniciativas, innovación, esas instalaciones, esa tecnología, un ícono verdadero de universidad, nuestros amigos de la Universidad Anáhuac Mayab, que son un orgullo de nuestro estado. Bueno, Laura, ¿tienes ventana ecológica? Claro que sí, Robert. Y bueno, como todos sabemos, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana ecológica desde donde mirar la ecología y desde donde ayudar. Y bueno, hoy vamos a hablar de las latas de aluminio. Fíjate, Robert, que he visto en varios lugares, sobre todo ahora que están todos en la playa, pues que utilizan en el mismo basurero grande, donde echan tanto desechos orgánicos de comida, de servilletas, de papel, de todo, y además allá echan las latas. Y bueno, hoy les voy a incitar, amigos, a que las latas de cerveza, de coca, refrescos, de lo que sea, que las separen y que la pongan en una bolsa transparente y que solo ahí estén las latas. Ahora les voy a decir por qué. Porque al hacer esto, nosotros ayudamos a que a la hora que pasen los de la basura a recoger estas bolsas de basura, pues tengan la posibilidad de separar inmediatamente la lata y ya esa bolsa negra llena mezclada de todo no tenga que ser abierta y husgada para sacar las latas. De esta manera nosotros estamos contribuyendo al reciclado del aluminio, que hierro, tras el hierro, el acero, es un metal que es más utilizado en el mundo y que además lo estamos reciclando al 94%. Prácticamente el aluminio se puede reutilizar las veces que sea, siempre y cuando llegue a los lugares adecuados para el uso del reciclado. Entonces, apoyemos a este uso del reciclado, evitemos que las latas acaben dispersas por cualquier lado y que acaben contaminando, lastimando a los animalitos, la fauna, que tanto hemos visto imágenes de animales atrapados dentro de una lata o que la tienen allí en el cuello. Evitemos todo eso al ponerla específicamente en una bolsa especialmente transparente para que la puedan ver los de la basura y lo puedan llevar al lugar adecuado para su reciclado. Pues esta es la recomendación de hoy, Robert, para ayudar a la ecología. Y pues esta ventana ecológica es patrocinada por Alcalá Oliver, asesores en seguros. Tenemos de venta de seguros de auto, de vida, de casa, de ahorro, de gastos médicos y educación. Ahí está. Compartiendo una tranquilidad segura, búsquenos en la página www.alcalaoliver.com. Bien, hágale caso a Laura, por favor, y contribuyamos. Todos tenemos esa ventana ecológica. Y también cómprele un seguro a Laura, ya verá de lo que le estoy platicando. Estamos conversando con este tema importante, conviértete en la persona que quieres ser. Ya hablamos de la pregunta, ¿quién eres? Empezamos a hablar de la huella que estás dejando. Mire, aquí le voy a hacer una pregunta. Imagínese que usted se va a ir al planeta Marte durante 20 años. Porque allá lo mandaron a chambear. ¿Cómo te recordarán las personas que te conocen? ¿O cómo se van a referir de ti las personas que se han relacionado contigo aquí en la Tierra? Eso es algo que... Escríbelo. Como también hay un ejercicio que te puede decir... imagínate que ya estás muerto hoy. ¿Qué diría tu epitafio? ¿Qué te gustaría que diga tu lápida? Esa es una. ¿Qué diría tu epitafio? Okay. ¿Y qué te gustaría que dijera tu epitafio? Okay. Esas son reflexiones poderosas, importantes. Sí. Y por ejemplo, si piensas en lo que te gustaría que dijera... Bueno, pregúntate ahora, ¿qué estás haciendo para que eso diga? Exacto, porque son las dos cosas. Primero, ¿qué huella has ido dejando? Y segundo, ¿qué huella te gustaría dejar? ¿Qué es esa la pregunta? ¿Cuál es tu legado? ¿A qué veniste esta vida? ¿Por qué estás donde estás? Acuérdense que las circunstancias siempre van a ser adversas, pero por algo pasan las cosas, decía mi abuela. Y tiene mucha razón. A veces esas cosas que pasan sin que tengamos el entendimiento completo de por qué pasan, por algo están pasando. O algo estamos provocando para que pasen esas cosas. Que ahí ya me iría yo a la ley de la atracción y a cosas de ese tipo. Pero bueno, déjenme decirles, amigos, tus actos, tus palabras, tus actitudes, tus emociones van dejando huella en las personas, en tu familia, en tus amigos, en tus compañeros de trabajo. Y con esto es lo que queda en ti, esa huella que tú vas dejando en cada, fíjense amigos, en cada conversación. A nosotros en coaching ontológico nos enseñaron que el lenguaje, amigos, el lenguaje es generativo. Cada conversación que tenga usted con cualquier persona genera el ser. Usted deja huella en las demás personas con cada conversación. De ahí para nosotros la responsabilidad que tenemos con ustedes, de que todas las noches estamos conversando con ustedes. Y de ahí la responsabilidad de traerle temas que sean reflejo, no de lo que usted tiene que ser ni de lo que debe de ser. Nosotros, ¿quiénes somos para decirle eso? Pero sí somos traerle reflexiones importantes de entender qué huella estamos dejando en esta vida. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Qué quiere usted ser? Y todo esto, amigo, es llegar a en quién usted se quiere convertir. ¿Cómo te parece esa reflexión? Muy, muy acertada, Robert. Y bueno, de eso se trata el coaching. El coaching trabaja sobre el ser. Y pues, obviamente se ha llevado al desempeño en la empresa, se ha llevado al desempeño personal, se ha llevado al desempeño pues en la vida, ¿no? Y los coaches, nosotros en este caso, pues para eso estamos aquí, y pues recordarles que estamos a sus órdenes y que nos, claro, pueden contactar a través del correo contacto@formulaenlosnegocios.com.mx para pues informarse y hacerles allá un plan de acción. Fíjense amigos, qué importante, porque el poder entender o poder encontrar que de alguna manera el coaching le puede ayudar a usted a reflexionar en todo esto que estamos haciendo. Sobre todo, llévelo a la magnitud que puede tener en sus colaboradores, en sus trabajadores, si usted es el dueño de la empresa. Imagínese una reflexión tan poderosa en conjunto, en grupo, con su grupo de trabajo, con sus ejecutivos, directivos, sus gerentes, sus trabajadores. Y nosotros con estos programas de coaching podemos ayudarlos a entender todo esto, que déjeme decirle por qué se ha venido de moda esto del coaching. Y es porque la humanidad no encontramos sentido de lo que está pasando en la vida. No le encontramos sentido a la vida. Vea todos los problemas que tenemos. Si bien seguimos creciendo económicamente, pero no nos alcanza. Hay problemas económicos, sociales, hay problemas ideológicos, hay problemas de corrupción en nuestro país, hay problemas, hay cosas que no entendemos por qué la gente actúa así. Y déjeme decirle que el coaching puede y es un camino para entender y que nos haga sentido lo que estamos haciendo. No porque el coaching le vaya a decir lo que tiene usted que hacer, sino porque encontremos verdaderamente el sentido de por qué estamos aquí en esta vida. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo viernes. Déjeme darle una recomendación financiera. Cefemex, tenemos la solución a los problemas de liquidez para los empresarios y para las pequeñas y medianas empresas. Que déjeme decirle que las pequeñas y medianas empresas son el 96% de las empresas en nuestro país. Estamos especializados en otorgar créditos hasta 5 millones de pesos a corto y mediano plazo. Además, Cefemex, tenemos 15 años de experiencia aquí en Yucatán, que nos convierte, créame, en un verdadero asesor financiero para solucionar sus problemas. Tenemos créditos de financiamiento, planes de financiamiento específicos para pequeñas y medianas empresas, para constructores de vivienda, para contar con liquidez, para la construcción, para emprendedores, startups, financiamiento adecuado para ti, para impulsarte, para seguir creciendo, para lanzar tu empresa, para ese crecimiento que necesitas. pues sí se requiere esa liquidez y un plan financiero. También para el pago de pasivos para las empresas, en el que pueden unificar sus deudas y pagarlas a largo plazo. Inclusive contamos con un financiamiento que funciona como una tarjeta de crédito. Es decir, el empresario dispone del monto autorizado de acuerdo a cómo la temporalidad de su negocio lo vaya requiriendo. Créame que son especialistas. Usted los puede escuchar aquí en Fórum de los Negocios. Vienen especialistas. Bueno, viene el director general Rafael, ya se me fue el nombre de Rafa, le mandamos un saludo. Cervera, ¿no? Rafael Cervera, sí, el director general de CFMX. Ellos van a estar aquí el próximo lunes, creo, para platicar con usted. Quédese con nosotros. Financiera CFMX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayor información al 920-0715 o en Facebook como Financiera CFMX. Consúltenlos, créame. Mire, también le voy a dar una recomendación. Váyase a cenar o a comer mañana al Argentino. El Argentino es uno de los mejores restaurantes en Mérida, la auténtica parrilla argentina de lujo en la ciudad de Mérida. Si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copa de vino. La carne como debe de ser. Pero bueno, me acompaña Laura Alcalá y estamos con este tema importante, relevante de reflexionar, amigos, de platicar. Platíquelo, mire, con sus compañeros de trabajo, platíquelo con su esposa, con sus hijos, coméntelo con sus familia, verdaderamente en qué persona o en qué familia, en qué sociedad nos quisiéramos convertir o quisiéramos ser. Y vamos a la última pregunta, Laura, que la última pregunta es: ¿en quién quieres convertirte? Y bueno, cuando tengas claras las respuestas de las dos preguntas anteriores, que les recordamos que fue ¿qué huella estás dejando y quién eres? pues puedes meterte de lleno a esta pregunta de ¿en quién quieres convertirte? Y bueno, si quieres convertirte en alguien que ni por asomo se parezca a lo que eres hoy, pues ponte a trabajar ya, inmediatamente, pues sí, y no pierdas un segundo más. Pues sí, sí. Si ya, mire, si usted ya llegó al punto que está descubriendo que está yendo hacia alguien que no se quiere usted convertir, pues párelo inmediatamente. De veras, fíjense que en muchas ocasiones hemos estado trabajando con directivos o dueños de negocios. Recuerdo que en una ocasión un directivo de un negocio que tenía un negocio pues de computadoras, y de repente en la plática de coaching me dice: es de que lo que yo quiero es convertirme en una persona que tenga una tienda de chambritas, de ropa para bebé. Y le dije: oye, ¿te das cuenta lo que estás diciendo? Dijo: sí. Me dice: ¿y entonces qué tengo que hacer? No sé, pues tú dime qué tienes que hacer. Pues dejar esta chamba, ¿verdad? Porque, y poner mi negocio. Pues sí. ¿Y qué? Me dice: ¿y cuándo? Pues ya, que se te más hace rápido. Tarde. Claro, pero hay que llegar a ese proceso para tener la valentía de tomar la decisión. Porque muchas veces, amigos, y yo creo, porque a mí me pasó... Oye, pues, ¿por qué estás en esta chamba? Pues, porque es la que me dieron, mano. La cosa está dura. No, o a veces y la te tengo sientes... Que hacer. Pero hay que hacerlo consciente. No hay que hacerlo en el mundo transparente. O ocultar tu miedo y decir: no, mejor me callo y aquí me quedo y no digo nada. No, mejor, si te das cuenta que no estás en el lugar que te gusta, empieza a cambiarlo hoy. Prepárate, aprende, busca lo que tienes que hacer. No es botar las cosas así sin ton y son y salir corriendo, no. Ahí tienes, hay que trabajar mucho en encontrar ese valor. Aprender. Exactamente, en el autovalor, y digo autovalor de uno mismo, de decir: bueno, quiero seguir viviendo de este modo el resto de mi vida, o realmente quiero arriesgar lo que tengo ahorita para realmente hacer lo que quiero hacer y lo que me llena hacer. Entonces, que se requiere un tremendo valor, Robert, porque, sí, claro, por ejemplo, el caso que comentaste hace ratito de una persona que tiene un empleo y que quiere independizarse, pues es un paso tremendo. El renunciar a un sueldo seguro, el renunciar a prestaciones, el renunciar a algo que ya consolidaste y que sí conoces, para irte a meter a algo que completamente desconoces, que bien te puede apasionar, pero no sabes cómo llevarlo a cabo. Pero y por que, eso. Y que no sabes si va a entrar el dinero, o sea, o bueno, si va a haber esa venta, si va a haber esa cantidad suficiente como la que tienes ahorita con la que mantienes tu casa, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo, y te va a dar miedo. Es claro. Pero si eso es lo que quieres hacer, hazlo. Es aventarte y no hacerlo. Te limites. Claro. Ahora, aquí hay algo importante. Hay que aprender cómo hacerlo. Claro. O sea, no es como el Borras. De que te lanzas y ya. No, hay que aprender cómo hacerlo. Claro, investigar, aprender. Exacto. Y mire, amigo, por ejemplo, muchos trabajadores que quieren poner su negocio, pues hagan las dos cosas. Ponga su negocio en sus horas libres, siga trabajando y cuando se encuentre listo, muchos, muchos amigos empresarios que conozco así lo hicieron. Por muchos años trabajaban y tenían su negocio. Hasta que el negocio les pudo dar para que ellos dejaran el trabajo, se fueron a su negocio. ¿Es gente feliz? Sí. Porque se están convirtiendo en lo que ellos decidieron convertirse. Ese poder lo tiene nada más usted. Porque también le voy a decir algo. ¿En alguien se va usted a convertir? Sí. Así es. Consciente o inconscientemente, en alguien se va usted a convertir. ¿Qué mejor que usted tenga control en quién? Claro. Y no permita también que alguien más lo convierta en lo que a lo mejor usted no quiere ser. Que yo creo que eso es lo que les pasa a los políticos. Ah, sí. Están por seguir trabajando con la persona, es que es mi líder y es el que me va a llevar. Y ahí van y te convertiste a lo mejor en un corrupto, te convertiste en un... Y a lo mejor no te gusta donde estás. Pues también hasta en esos momentos es factible corregir, cambiar y elegir en quién te quieres convertir. Aquí no hay seres ideales en quién usted se quiera convertir. Porque cuando de chamaco, pues ya ve cómo éramos. No, pues yo quiero ser Superman, yo quiero ser bombero, yo quiero... Pero en una vida consciente, humana y de aprendizaje, usted se puede convertir en lo que usted verdaderamente quiere. Y una vez que usted encuentre en quién se quiere convertir, pues póngase a trabajar en ello. Y yo les haría la pregunta, ¿tienes claro en quién te quieres convertir? Hay que trabajar en esas preguntas. Y llevarlas, de veras, hágalo el ejercicio, usted solo primero, escríbalo, o también acompáñenos en un programa de coaching, que por cierto, les damos el anuncio, vamos a estar trayendo conferencias y talleres de coaches de alto nivel, certificados y egresados de Newfield, que le vamos a traer talleres espectaculares para que todos aprendamos en conjunto con usted en estos temas de reflexión tan importante y tan grande. Nosotros aquí en Fórmula de los Negocios, una de nuestras misiones es difundir y traerle a usted pues todos estos temas que el coaching ontológico puede hacer por usted, que yo creo que es mucho, ¿no? Y es casi hasta una misión de vida para cambiar este derrotero de la humanidad que llevamos, que nos está llevando a un lugar que no nos gusta. Por eso todo lo que tenemos en Fórmula en los Negocios, nuestros comentarios de coaching, nuestros invitados de coaching, las ventanas ecológicas y todo lo que hacemos es para dirigirnos y que aprendamos pues a ser mejores personas. Así de simple. Del buen vivir. Y el bien común. Así es, Robert. ¡Vámonos, Lau! Gracias, amigos, por escucharnos. Que tengan un excelente fin de semana. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido. Pásela bien. Buenas noches. Nos escuchamos mañana, 2:00 p.m, por esta misma emisora. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los negocios, la fórmula del éxito.